Me presento bien. Dejad que me presente, será solo un momento de bailar al son del viento, de lento pasar del tiempo. Richard habla instrumentales, yo expreso mi pensamiento. Rap como alimento, la hierba es el condimento. Para evadir la realidad estoy viviendo el esperpento. Desde el punto de vista de un artista no violento, con esmero procuro tejer los argumentos, coser los hilos de un cuento en que contarte lo que siento. Y si no me arrepiento, no es porque yo sea un portento, sino siento sentimiento conocido y me lo tengo que inventar. Bajar al bar en busca de un guión y un viernes borracho de ron me dio plantón la inspiración. Subo escalón tras escalón, me voy haciendo grande a cada golpe de la base. Chicas sueñan con mi grande y tienen cara de querer un polvo sin amor, un polvo sin guión. Lo mío es todo improvisación. Pues escucha lo que te cuentan este par de personajes, paseando entre las letras, dando un piri entre compases. No critico a otros cantantes ni apuñalo con mis frases. Me fundo con la base, hip hop pase lo que pase. Y parece magia que al fumar me eleve como el humo, que resuma historias con el boli mientras me lo fumo. Defectos que asumo, sé que abuso del consumo. Versos disciplinados como un luchador de sumo. Soy como un vagabundo que la música se junta. Reflexiones incompletas que no van a acabar nunca. Reflexiones incompletas al margen de las pautas que esta sociedad nos marca. Sigo el ritmo de las flautas, sí, sigo esperando al tren en el andén de la estación. Cansado de esperar la inspiración con cuentagotas, tú intenta caminar por línea recta. Los raperos de Maús tienen la cabeza repleta de rimas como Evanescence que se deshacen en mi boca, como la niebla cuando empapa casi todo lo que toca. Las niñas se vuelven locas, solo quieren manga roca. Cultivo en lana de roca métricas que las colocan. Versos, estrofas, faltas con efecto, dos flores diferentes creciendo en un mismo tiesto. Y me afirmo en pensar esto, dejé de ser modesto. Frase a frase, rima a rima, compongo mi testamento. Aquí tienes la receta, esto es más sano que la queta. Dos porretas bien de petas, una base y buenas letras. Desde que salió a la venta Grand Theft Auto San Andreas, la mitad de los raperos no rapean ya, juegan a la play mientras Richard curra otro mail. Haciendo rap everyday, traigo la ley del nuevo rey, escrita por Moisés despacio, dejando espacios, párrafos como castillos, por luz propia es porque brillo. Sobre un ritmo soy sencillo, escribo hasta los librillos. Con el micro pienso alborotar esta jaula de grillos. Por oficio, hago rap sin beneficio, menos virtudes que vicios. Fans no me sacan de quicio, ya podrían ofrecerme sus servicios. Reflexiones incompletas de Moisés sin desperdicio. Soy como un vagabundo que la música se junta. Reflexiones incompletas que no van a acabar nunca. Reflexiones incompletas al margen de las pautas que esta sociedad nos marca. Sigo el ritmo de las flautas. Ando por la calle y noto que es tiempo de graffiti, sin de ver frikis de trip y con mujeres en bikini. De soñar con Lamborghinis cuando no llega Pondini. Picoletos por mi city, yo aquí sin echar un kiki. Escribo estas páginas, papel bañado en lágrimas. Versos incomprendidos que caerán en el olvido. Quizás si tuviera el autoestima más baja, no sería el mismo mosto y no reconocería las pajas que me hago viendo un DVD de Angelina Jolie. Luego me lavo las manos, cojo el boli y a escribir un montón de rimas, muchas no valen para nada. Mientras mi cabeza se da un piri, piensa que mañana será un día pa' gozar. Don't te preocupare, que es momento de fumar y que la música no pare. Representa Navarra en primera fila de la barra, con cientos de cubatas entre calada y calada. Unas me llaman incansable, otras gritan impresentable. Tú me envidias porque mi nota no baja del notable. A pesar de trapos sucios sigo siendo responsable. Respétame si te hablo, que yo respeto si hablas. Compite contra mi MC, tú ya estás acabado. Es como tirar una moneda y predecir el resultado, saber el número exacto que van a mostrar los dados. Yo hoy te escribo para que sepas que tus acciones me han inspirado, para que sepas lo que he pensado durante todos estos años, que me he pasado sentado sin decir nada en mi banco. Como la vida me ha tratado, seguro que me ha condicionado para que haga lo que hago. No hacer nada, ser un vago que tiene la mente nublada y solo piensa en marihuana. Que le molesta que no se digan todas las cosas a la cara, que piensa que no es posible separar cuerpo del alma y que deja su voz aquí, palabra tras palabra. Porque hay tantos raperos que vienen haciendo bulto, tanto tonto que no sabe hacer la O con un canuto, como un diamante bruto. Así es mi estilo y lo disfruto aquí, fumándome un canuto, pensando en si repercuto en tu vida, en la suya, en la de todos los demás. Porque no es fácil describir con rimas la realidad, y es difícil que palabras se expresen con claridad. Es deformación instrumental de la realidad. Los raperos de Maús haciendo rap en días de fiesta, bajándoles la cresta a los MCs que van de gangsta. La música está muy alta y los vecinos se molestan, pero lo siento, son las 4 y nadie va a echar hoy la